Bienvenidos al episodio 137 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado y esta semana conmigo desde Carolina, Puerto Rico, el Metro Porky. Que hay, porque el área metro somos mejores, papá. Ya, Tomás, tú no vales nada. Tú eres el culpable de que no pongan IKEA en Mayagüez, ni Sears en Juana Díaz, ni nada de eso. Con gente como tú. Sí, con la gente del área metro, somos así. Ya. Que ahí, ¿todo bien? Todo bien, Mash, ¿viste la pelea? Sí, la vi. Estoy muy contento con el trabajo que hizo Coto, pero no me gustó su vestido al final, pues. Él dice que supuestamente le robaron la pelea, pero no, estoy bueno, totalmente en desacuerdo. Quien dijo que le robaron la pelea fue Calle 13. Él, creo que lo que se dio a entender, porque no ha hablado con nadie, que lo que se especula es que él no estaba contento con la decisión, que él pensó de que no perdió por tanto. Él no ha dicho que le robaron la pelea, pero él estaba un poco de desacuerdo porque los scores, las tarjetas, yo creo que le dieron 2 o 3 asaltos. Eso sí, pues, o sea, en los asaltos yo lo vi ganando más de lo que ponían, ¿sabes? De los que ganó. O sea, yo la vi un poco, no tan cerrada, pero un poco cerrada. Ya, yo vi 4 asaltos cómodos para Coto. Sí. Un quinto podría irse, debatirse para Coto o para Mayweather y los demás para Mayweather. Pero al igual que tú, yo estoy de lo más contento con la actuación de Miguel. Hay que acordarse que están peleando en la pega y Mayweather es el nene lindo allá. Y para poder ganarle, ¿verdad? Iba a tener que culparlo. No, pero en verdad, muy contento. Yo antes de la pelea yo le daba 2 asaltos a Miguel. Yo estaba consciente de que no lo iban a noquear. Y pues así mismo sucedió. Así que, nada, muy contento con él. Yo espero que no se retire, que siga por ahí. Él demostró ahí que a Pesco Viejo se le pueden enseñar trucos nuevos. Creo que mencionó que no se iba a retirar todavía le quedan varias peleas. Sí, estaba mencionando una Margarito, él y Margarito 3, cuando Margarito esté bien de rojo. No, Andito, Margarito ya debería retirarse. Margarito, con eso del ojo, está bien feo. No debería continuar peleando. Bueno, pero ya se acabó el boxeo. Vamos a los titulares para esta semana. Escritor demanda a Ubisoft alegando que le robaron sus ideas. LittleBigPlanet para PlayStation Vita tendrá una versión beta. Mueven BioShock Infinite para el 2013. Nuevo DLC para DC Universe Online llegará en junio. Desmadre con el reto de juego perfecto en MLB 2K12. Eso en MLB The Show no pasa. Y los próximos lanzamientos en disco. Ya, y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP. Yeah. Durante el día de hoy se dio a conocer que el escritor John Baseweger radicó una demanda en contra de Ubisoft alegando que le copiaron temas y conceptos de su novela Link. Entre estos se encuentran los conceptos y los temas de asesinato, el tono bíblico espiritual, la batalla entre el bien y el mal, además de pues memorias que son accesadas a través de algún tipo de método científico. Link, esta novela, fue publicada en el 2003, esto como 5 años antes de que saliera el primer Assassin's Creed, y sigue la historia de un científico que anda en una búsqueda para encontrar evidencia de la creación, y entonces lleva sujetos experimentales atrás en el tiempo por medio de algún método, y entonces accesa memorias de sus antepasados. Sounds familiar. Este sujeto está demandando por $5.25 millones a Ubisoft y esta demanda podría afectar la publicación de Assassin's Creed 3. Lo que me está raro es que venga ahora, ¿sabes? Después de tantos juegos a demandar. Quizás él nunca supo que el juego existía, quizás no es gamer, quizás no conoce a nadie que se sentara a hablar con él y le mencionara sobre el juego. Por ejemplo, Tú has jugado Assassin's Creed y yo te aseguro que tu mamá quizás no sabe de qué se trata. Y quizás tu mamá era la escritora, o era tía tuya o algo. Entonces, quizás No, eso pero, o sea, sucedió pero con el tipo. si tuviera alguien allegado, o sea, que lo conoce, y así mismo una cadena que conoce el trabajo, eventualmente va a llegar alguien que haya jugado el juego Ya se tardaron y 5 años. se lo pueda comentar, se lo pueda comentar, y esa persona siga subiendo la escalera hasta que llegue a él. O sea, Ya, sí. quizás eso fue lo que pasó y se tardaron 5 años en que la escalera llegara a donde él. La cuestión es que hay evidencia de que el libro fue publicado en el 2003. Yo me di a la tarea de verificar en Amazon un poquito la sinopsis del libro y pues lo que comenté es a base de lo que leí. Los reviews del libro son un asco, muchísima gente diciendo que es un libro terrible. Así que si este tipo gana la demanda, a pesar de que su libro es malísimo, los conceptos, la corte va a determinar que son parecidos y entonces va a tener un buen payday, si es así. Se puede retirar. Ya. El escritor más fracasado en tener más éxito. Bueno, tenemos que Little Big Planet tendrá un beta, ¿verdad? El de este Little Big Planet de PlayStation Vita. Dice que próximamente estará viniendo el beta de Little Big Planet para el Vita. Esto es para ver, ¿verdad? Que los usuarios lo utilicen y ver las experiencias y los feedbacks de este juego. Se pueden registrar en http://lvpvitabeta.us.playstation.com. Ahí se registran para ver si son escogidos para el beta. Ya. Yo por mi parte, ¿cómo? No, continúa, continúa. Sea, yo por mi parte, o sea, no me interesa mucho el jueguito de Little Big Planet en el Vita. Uno, porque casi no uso el Vita. O sea, una de las razones principales. Y creo que no tiene online play, sino que tú bajas las cosas y ahí es que tú lo utilizas. Pero hay que ver cómo sería. Yo creo que este título estaba originalmente destinado a salir cuando salió el PlayStation Vita Eso es y correcto. lo atrasaron y ahora vienen con un beta. Eso quiere decir que están cerca de la versión final, pero todavía no va a Pero no salir. tan final. Sí, todavía no es que va a salir la próxima semana. Eso de No. suscripción a los betas, usualmente todo el que se suscribe le dan un código. Así que si usted lo está considerando, vaya, suscríbase, le va a llegar uno. Eso es casi seguro. Así que Mash no lo va a hacer porque si no tiene que sacar el Vita donde lo tiene y se le cierra la puerta. No, no, que tengo una mesa coja y Se no te viran necesito las lo que cosas no del escritorio. se vieran las cosas de escritorio. Bueno, durante el día de hoy se dio a conocer que BioShock Infinite será movido para el 2013. Al principio de marzo, 2K Games anunció que BioShock Infinite saldría al mercado el 16 de octubre y yo recuerdo que ese día eso fue wow, por fin va a salir, súper buenas noticias, todo el mundo muy contento. Hoy Take-Two informó que el juego fue movido para el 26 de febrero del próximo año. El director creativo de Irrational Games, Ken Levine, indicó que este cambio de fecha se debe a que quieren asegurarse entregar a los jugadores el mejor producto posible. Lo que quiere decir es que no han terminado el juego. Sí, no han terminado, no están a los estándares que ellos quieren y entonces van a meterle ahí unos cuantos meses más. Levine también mencionó que no estarán presentando nada en E3 ni Gamescom. Así que no van a haber grandes noticias posiblemente hasta que esté próximo a salir. Por lo menos dijeron fecha, que va a ser en febrero. Y febrero últimamente se ha convertido en esta fecha donde lo que se atrasó un poquito el año pasado llega y ha venido muy bien. Le da vida a la primera parte del año. Es bueno tener algo chévere que jugar a principio de año porque usualmente es un boquete. Eso así. Bueno, tenemos que viene un nuevo DLC de DC Universe Online que llegará en junio. Este DLC se llama The Last Love y está enfocado en, ¿verdad? En el PvP del juego. Básicamente va a añadir tres, creo que son tres stage y que están enfocados en el PvP, player versus player. Además de eso, va a venir una nueva arma que es el Shield, que es un escudo Y básicamente es como si estuviera usando Captain America Style. Eso pensé. Ahí están. Ahí están. Metiéndose en Marvel. Pero creo que la Wonder Woman tenía un shield también, ¿no? Diablo, yo no me acuerdo. Ella tenía un lazo. Sí, tenía un lazo, pero yo creo que tenía un shield también. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pero esta nueva arma se llama The Shield así. Y pues, o sea, es básicamente los movidas de Captain America. Porque lo puedes tirar, lo puedes pelear con él de cerca. También van a añadir dos caracteres. Dos, mira, lleva dos así caracteres otra vez. Sí, que... van a haber dos personajes para Legends PvP. Y estos van a ser Kilowog de Green Lantern y Amonsur de Sinestro Corps. Así que este pack va a ser gratis para los Legendary Subscribers. Si no, me imagino que será $10 como han venido todos los demás. Yeah. Recordamos a la gente que el juego de DC Universe Online está gratis en la PlayStation Store. Lo pueden descargar. Y si tienen muchísima paciencia, algún día lo pueden jugar. Ya hace tiempo no juego, o sea, y tengo que meterle ahora con este DLC a probar esa arma, a ver qué tal. No, y que tú, a ti te lo dan gratis. Exacto, porque yo pago la suscripción del juego. Así que si usted tiene mucha paciencia y tiene mucho espacio en su disco duro, puede ir ya bajando DC Universe Online si es que todavía no lo ha hecho. En lo personal, yo me rajé, yo empecé a bajarlo y como a mitad de download me cansé de estar viendo la pantalla y lo borré. Así que no lo voy a jugar. De verdad, sin mentir, son alrededor de 30 gigas que ya han bajado. Sí, cuando comenzó, ¿cuántos eran? ¿Como 20? 10 creo que eran. Y después fueron 6, 3, 4... No, chacho, está casi imposible. Bueno, la siguiente noticia es de un desmadre que está sucediendo ahora con el reto de juego perfecto en MLB 2K12. Es que acusaron a uno de los finalistas en utilizar un exploit que permitía cambiar las alineaciones de los equipos para así obtener una mayor puntuación. Me explico. El sistema este de juego perfecto asigna una puntuación de acuerdo a cuál juego perfecto es el mejor y toma en consideración pues la actuación del lanzador como también el oponente y pues el equipo que estás utilizando. Básicamente, si tú tienes un lanzador flojo y le ganas a un equipo fuerte, acumulas más puntos, aparte de los strikeouts y las cosas. Entonces, pues empezaron a unos a quejarse, especialmente uno que llegó en la posición número 10, no hizo el cut, y entonces empezó a acusar a la gente, y él dice que él tiene unos prints, unos screenshots, unas imágenes de pantalla, del exploit y un montón de cosas. La cuestión es que ya eso está cuadrado, el torneo pues va a seguir como está. Eso en una corte no creo que sea prueba admisible porque cualquiera puede ir con Photoshop y crear los screens. Así que está feo el asunto, pero van a seguir hacia adelante. En lo personal, si es un exploit del juego, el tipo no está ni hackeando el file ni nada. Él lo que se dio cuenta es que, espérate, yo puedo cambiar los jugadores y no tengo... Puedo, qué sé yo, por ejemplo, ganarle los Tigers, pero puedo coger y sentar a Fielder. Y entonces no tengo que picharle a él. O poner a los pitchers a batear. Sí, y pone todo el roster de pitchers, de bateadores. Algo quizás por ese estilo. La cuestión es que algo que está permitido, la culpa ahí en realidad es de los desarrolladores, que no tuvieron la visión de que eso podría surgir. Así que el tipo está jugando con las propias reglas de ellos. Eso es como los que banean en otro juego, como por ejemplo los de Modern Warfare, más que tú habías hecho el relato de los puntos estos que te dan en la tiendita de Prestige. Sí. En mi opinión, yo lo hice para, ¿verdad? Para ver cómo era. Y, o sea, no me mandé, no, y no como otra gente que hizo científico. Tenían científico chapita. Y yo lo hice y me quedé en 5. Para ver cómo era, o sea, y no es un exploit que yo venga y le meta un archivo y lo haga, sino que le puede pasar a cualquiera, es que tú ibas y estabas en el Prestige Shop, y venía el compañero tuyo y entraba al juego, a un matchmaking. O sea, si tú estabas en el party, entrabas al Prestige Shop, el que era dueño del party se metía en matchmaking, ahí te salía como que otra pantalla, le dabas para atrás y podías comprar todo lo que, o sea, todo lo que tú quisieras en la tienda, infinito, porque te ibas en negativo. Yo estaba negativo 5, ya estoy negativo 1, así que me faltan 2 prestigios más para poder comprar algo. Porque entonces lo que hicieron fue que los dejaron en negativo, no resetearon los stats y banearon gente. Sí, Así por algo que que era un error de programación de ellos. exacto. Esa es una de las cosas que a mí me molesta de eso. Porque, o sea, no soy yo metiéndole o sea, un archivo y cambiando, o sea, el juego porque ahí me da la gana, sino que un exploit que cualquier persona le puede pasar, ¿sabes? Tú estás en un prestigio y de momento el tipo se metió en un juego y ¿qué pasó? Me metí aquí y ¿qué pasó? O sea, Sí. no sé, son cosas ahí que suceden. Para mí eso de estar baneando y estar acusando exploits que están dentro del juego, para mí Sí, está son mal. parte de las reglas de cómo funciona el juego. Yo con los exploits, no. Es algo que yo no me estoy saliendo del curso natural del juego para hacer. Así que yo no tengo ningún problema, así que se van a tener que chupar a los participantes que utilizaron el exploit. Eso no les resta mérito de que no hizo el perfect game. Así que, pues, para terminar esta noticia, el evento, la final de este evento será transmitido en Spike TV el 24 de mayo a las 11:30 de la noche, hora del este, y estarán compitiendo por un premio total de $1.000.000. Así que, muy, muy bueno eso. Casi nada. Bueno, vamos ahora con los próximos lanzamientos en disco. Y estos son para la próxima semana, Sí, ¿verdad? para la próxima semana. Va a salir Max Payne 3, que se ve bastante bien, fíjate. Hay que ver cómo salen los reviews. A mí me También está viene. pompeando. Sí, se ve bastante bien. También viene Game of Thrones, que en comunidades así, la que le gusta esto, como los que le gustan la serie y eso. Esto, la gente está esperando este juego con Eso es ansia, un ¿sabes? RPG. Es un RPG y hay que ver cómo se ve, ¿sabes? Yo le estoy echando un ojo, pero no me he atrevido, ¿verdad? Porque no, casi todos los juegos que están, ¿verdad? Que son basados en una serie o una película, no llegan las expectativas. Y, ¿sabes? ¿Sabes? Tengo miedo de comprarlo y estoy esperando a que salga un buen review para ver qué tal. También viene Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Este Goti. viene para PS3 y PSN, un GOTY. Y también viene el GOTY Que esto me de imagino que está basado en la película. Battleship. Que la película Exacto, me está imagino que va a estar basada en el basado board en game. el Burger, que no se Que ve no nada, o sea, parece nada. Sí, no tiene cogieron el ningún nombre sentido. nada más y pa'lante. A mí Exacto. me recuerda como a Además de. Transformers, Battleship. Sí, tiene una de esas Transformers, sí. Además de esto, para los de. Metiendo aquí un segue. Para los que. Los De jugadores PC. de PC, viene Diablo 3. ¡Woo! ¡El Sabía que lo iba a GOTY! incluir y se me olvidó. Diablo 3, así que a todos los que tengan PC y sean jugadores de PC, no olviden comprar Diablo 3. ¿Qué tal los specs para ese juego? Cualquier computadora No he contemporánea lo puede verificado, no he correr. verificado, pero. No he verificado, pero yo creo que sí, porque no es un juego que requiera de muchas gráficas. Como si fuera un Hack and Slash. Dungeon Hunters de eso. Pues, o sea, es como un RPG de como si fuera Dungeon Hunters, algo así. Que tú tienes un personaje que diferente, tienes un Barbarian, tienes un Shaman, y cada cual tiene su special attack, pero es como tú lo estás viendo desde arriba, o sea, es como si fuera un juego desde arriba y tú Con estás vista moviendo tu isométrica. personaje con el mouse, algo así. Pero se ve bien interesante y no creo que requiera tantos Por specs. un tiempo hubo rumores de que iba a salir en consolas y no pasó. Sí, pero o sea, es que para consola no iba a bregar, de verdad. Es un juego para PC, de verdad, que tú te sientas y lo, o sea, es bueno jugarlo en PC, en consola debe ser bien La raro. cosa es que a las consolas tú le puedes conectar un keyboard y un mouse, gente. Sí, hay unas cositas que venden que te lo puedes conectar para tú jugarlo, para jugar los juegos con eso, que convierten los inputs del mouse y del keyboard a controles de PlayStation. Vamos a continuar aquí con la actualización de la PlayStation Store para esta semana. Esta semana no brilló tanto. Para los de Plus hay dos Game Trials. Está el Game Trials de Saints Row the Third. Altamente recomendado. A mí me gustó muchísimo. A Match también. El file pues 7.2 GB. A mí lo que no me gusta de los trials es que es tan solo una hora. Y una hora no da mucho break, Eso no da no para da nada. para nada, especialmente cuando uno tiene que descargar un file tan grande. También está el Game Trial de Need for Speed The Run. Hay descuentos esta semana para Datura, que se salió esta semanita, por $7.99 para los de Plus. Y también hay descuento para Saints Row the Third por $47.99. Juegos nuevos esta semana, como mencioné, Datura, $9.99. Los reviews de esto han estado medio malitos. Creo que vi un 6 de 10 en IGN. Salió la versión digital, pues, de Need for Speed The Run y Saints Row The Third. Demos esta semana el de Spec Up The Line. DLC esta semana por ahí hay para Asura's Wrath. Hay para Street Fighter Cross Tekken. Y qué más. Hay para Prototype también. DLC. Ese juego salió, la semana Sí, creo pasada, que ¿no? sí, la semana pasada. Ya salió, pero no estoy seguro si fue la semana pasada. Estoy casi seguro. Ah, digamos que sí. Algo así, pero Sí, ya yo sé que ya salió. salió. Y pues como de costumbre salió música para Rock Band 3, Rock Band Network. En Rock Band 3 salió música de Rage Against the Machine, MASH, algo que reseñar. Aparte de Killing in the Básicamente Name. sí. No, o sea, básicamente si te gusta, ¿verdad? Rage Against the Machine, ¿verdad? Este pack debería ser, o sea, deberías comprarlo. Yo por mi parte no me gusta mucho, así que no pienso Ya poco comprarlo. a poco se siguen moviendo las canciones que estaban en los Guitar Heroes para Rock Band. Killing Exacto. in the Navy estaba en Rock Band, en Guitar Hero 3. Y no recuerdo si alguna de las otras estaban en otro Guitar Hero. No MASH recuerdo y eso. The Rock Band Network, ¿algo que reseñan? De verdad que no. Que no. Ahí Anarchy Club, eso es heavy metal. Y de verdad que los demás no sé. A Day to Remember, creo que es heavy metal también, pero no estoy bien seguro. Pues con esas recomendaciones de MASH nos vamos a una pausa y regresamos en breve con los siguientes segmentos de YSP. Estamos de vuelta en YSP 137 y vamos a la sección de qué estamos jugando y vamos a comenzar con... Voy a comenzar yo más. Dale, dale, mete mano que tiene un Uf, un montón de montón. juegos. Finalmente mi vida está en la no normal. Está volviendo a la normalidad. Esta semana sí pude estar jugando. El fin de semana lo pasé fuera, pero este fin de semana de seguro voy a estar aquí. Y me puse a jugar Portal 2, que lo tenía en el backlog desde el año pasado. Yo lo compré en el primer round, la primera ronda de especiales que salió para Portal, que fue como 2 semanas después. Lo pusieron en $40 en la parada de juegos y lo compré. Lo puse por ahí. Lo jugué una vez con Johnny, que estaba buscando sacar trofeos del multiplayer, pero nada, lo que hicimos fue sacar, yo creo que el primer trofeo, el que tienes que llevar a un newbie, darle como el tour. Eso fue lo único que hicimos y no lo había tocado más. Y entonces me puse a jugarlo esta semana, lo puse el lunes, si no me equivoco. Y ya lo estoy terminando, de acuerdo a lo que estaba hablando con Mash. El juego me ha encantado hasta el momento, está fenomenal. No sé si es brutal. porque tengo ya la experiencia del primero, pero los puzzles de este no los encuentro tan difíciles. Quizás es que ya yo estoy en ese mindset de que cómo ir resolviendo diferentes cosas. Por ejemplo, si tienes que dar un brinco largo, ya uno sabe cómo buscar momentum para poderlo hacer, y eso está dentro del repertorio de uno. Me encantan los puzzles que te hacen pensar un poquito más allá de lo esperado. Como dice Match, y pensar outside the box. Hay veces que tú dices, contra, yo quisiera tener este elemento aquí, pero eso estaba allá atrás. Y si vuelves para atrás, quizás hay una manera de accesarlo todavía. Eso me sucedió en varios niveles. También ya pasé una parte donde, medio spoiler, uno está en unos espacios abiertos bastante grandes. Y entonces te saca un poco del comfort zone del test room, del test chamber. Y entonces, No, tú podías disparar en cualquier sí, lado. en el test chamber tú sabes, tú estás bien definido a qué tú le puedes disparar y a qué no. Aquí es tan y tan enorme el espacio que, a pesar de que tienes la misma. La misma, los mismos elementos para poderle disparar, hay veces que tienes que utilizar el zoom, porque a veces tienes que hacer un tiro largo. Y entonces, a través que vas adelantando en el juego, incluye nuevas mecánicas, con unos líquidos, y eso en verdad que ha sido fantástico. Yo me lo he disfrutado un montón. El voice acting del juego, fenomenal. En esta ocasión no están solo GLaDOS, el personaje que esté hablando, sino que hay varios personajes que interactúan contigo. Actually, no interactúan porque tú no le das ningún feedback. Tu personaje es muda. Pero me lo estoy disfrutando un montón. Yo espero terminarlo mañana, quizás el viernes. Y después, pues, A mí una de las cosas multiplayer con Mash. que. Una de las cosas que a mí me gusta de Valve es que su ellos no tiran casi juegos, pero sus juegos están tan bien producidos, de verdad que esa gente se bota haciendo los No, juegos. ha sido fantástico la experiencia. Qué lástima, no lo jugué el año pasado. Total, no es tan largo el juego. Yo creo que yo le he dedicado 2, 4, como alrededor de 5 horas. Y ya voy por el capítulo 8. Y Match me indica que son 9. Así que el juego no es muy largo. También, pues no me he estancado mucho en los puzzles. He ido bastante rapidito, diría yo. Quizás para alguien que no jugó el primer Portal, que tenga que todavía como que entender los conceptos, pues le toma un poquito más de tiempo. Algo que me gustó mucho, tal actor J.K. Simmons, que es el que sale en Spider-Man, que es el jefe de Spider-Man en el periódico, y también sale en The Closer, la serie The Closer, y sale en Juno también. Pues él es uno. Él hace la voz de uno de los personajes. ¡Wow! Es que el delivery del tipo es tan bueno, y los comentarios que él hace, es verdad que yo me los disfrutaba todos. No, de verdad que sí, es que ese juego, de verdad, es un juego con una mecánica bien sencilla que es disparar dos portales y tratar de llegar al final. Pero de verdad está tan bien producido, tiene tantos elementos y, ¿sabes? Y como que en cada esquinita ves algo nuevo. Y si te pones a explorar, hay muchos cuartos secretos con cosas Ah, yo me he pasado con escritas el teléfono tirándole fotos a cositas así. y de verdad que ese juego es uno de los juegos que. O sea, yo jugué Portal 1 en PC cuando salió y a mí me encantó. Y cuando salió Portal 2, yo lo compré Day One. Y de verdad o sea, es tremendo juego. Si Skyrim no hubiera salido, hubiera ganado Portal 2. Y by the way, está en especial, no sé si para el momento que ustedes escuchen esto siga la oferta, pero en Steam lanzaron Portal 2 en 6.75 match. 670 y 6. algo, y si compras, si, ¿sabes? Si, y está también un bundle de Portal 2 con Portal 1 en 8 algo. Pero si no logran, ¿verdad? Llegar a tomar esta oferta, ¿sabes? Si tienen PC, no, ¿sabes? No siempre, chequeen los especiales, especialmente con Portal y los juegos de Valve, porque se pasan tirando buenos especiales. Esta es como la 10 veces que ponen Portal Yo lo 2 bajé en ese gratis de precio. ellos mismos. Digo, es Portal 1, Exacto. sorry. Yo lo bajé gratis. Portal 1. Y es como la 10 veces que lo que ponen, que lo ponen a este precio, y de verdad que estén pendientes, y si tienen PC, estén pendientes de Steam, que ponen muy buenos especiales, especialmente con juegos indie, ¿verdad? Juegos independientes. Son muchos puzzles, jueguitos pequeños, pero son muy, muy Más, ahí entretenidos. yo tengo un montón que tengo que sentarme a jugar contigo. Sí, yo Tenemos también. un backlog hasta en PC, estamos del cara. Bueno, y aparte de eso, no he estado jugando nada más, así que Mesh, salva la sección. Bueno, estaba Uf, jugando Monster Hunter habla, se me 3, olvidaba literalmente. eso, sí, que también he continuado con la religión todas las noches. Nosotros jugamos lunes, martes y jueves, miércoles, dependiendo a qué hora terminemos el show. Y viernes, si hay algo coordinado, pues podemos jugar. Si no, jugamos Uncharted o jugamos lo que esté por ahí. By the way, compré Battlefield 3 y Alex Nation también lo compró. Todavía no lo hemos jugado. Vamos a ver si Alex Nation le llega antes de este viernes para jugar Battlefield este fin de semana. Pues yo estaba jugando Modern Warfare 3, como mencionó Juan, con la religión. Estábamos jugando ahí todo, casi todos los días. Ya voy por el Prestige Ya. 6. Así que le Yo voy estamos por el metiendo Prestige ahí. 5. Sí. Va. No, pero Juan, eso fue algo bien, bien. Eso fue un milestone en Juan, porque Juan nunca le metía a los juegos shooter y ya Ya. hizo Prestige. Así que. También quiero mencionar que Elite, la Call of Duty Elite, ya tiene 10 millones de suscriptores. Entre ellos, 2 millones son que Sí, suscriptores premium que pagan members. premium. Sí, y esto es en 40 millones de usuarios a nivel de todas las consolas. O sea, ellos tienen 40 millones de usuarios de Modern Warfare 3. Wow. O sea, uno de cada cuatro tiene Elite, lo básico de Elite. Exacto. Y entonces, dijiste que 2 millones. O sea, Sí, 2 de son cada 10 premium. de esos son premium. Wow. Ah, son tremendos números para ellos. Hay muchos chavos Gente, y envueltos a ahí. los otros 30 millones de usuarios de Call of Duty 3, ¿por qué no bajan Elite? Se suscriben. Elite es gratis. Lo que es pagando es el premium service. Entonces, ustedes le dan una Exacto. aplicación para su dispositivo, ya sea iOS o Android, en la cual puede ver sus stats y manejar sus clases, ver los challenges, todas las cositas que pueden hacer alrededor de sus clases, lo pueden hacer desde la aplicación. Y Y sí, ¿no? Y si tú pagas, básicamente lo que estás pagando son los sí, más packs, el ¿sabes? resto de los servicios son Y gratis. Y por suscribirte, que es gratis, te dan cuánto, 1 hora o 30 minutos o 2 horas, 2 horas dos de horas Double de XP. doble. Ahí, ¿sabes? Exacto. Y la verdad que, ¿sabes? Es muy bueno el sistema sin pagar. Y para ver tu estadio y todo eso, pues, si lo paga, pues puedes subir videos o más videos Y a ellos la tienen página, contenido que puedes hacen exclusivo competir. para los miembros premium de Exacto. Elite. Tienen videos bastante chéveres donde llevan artistas a jugar y tienen videos donde discuten los mapas y diferentes estrategias. Tienen cositas chéveres. Sí, como los clan battles, que tú tienes tu clan y juegas un cierto modo y vas acumulando puntos y los primeros tres que lleguen, ¿verdad? A nivel de consola, pues entonces se llevan unos premios y eso. Así que eso está chévere, Ya, y incentivando a mañana las personas. salen 2 mapas nuevos para los usuarios Plus, Plus no, Premium de Call of Duty Elite. Eso así. También he estado jugando MLB 12 The Show. Ya que después del platino no me he cansado. Ahora es que le vas a meterle, ¿verdad? Ahora es que le estoy metiendo de verdad. Estoy jugando el Season y se me lesionó mi quinto bate. Ay, señor. Estaba líder de bateo en la Liga Nacional y de verdad que gran Ahí es pérdida donde de uno lo piensa, dice, Nintendo. lo apago Exacto, lo o lo juego apago de o lo verdad. grabo. No, pero quería jugarlo para pa llevar la Sí, no, y uno experiencia se lo como vive, es. uno está todos esos juegos lamentándose de que se le lesionó el jugador, pero pues es parte de la experiencia. Sí, en MLB 11, como a mitad de temporada, se me lastimó mi segundo mejor pitcher. Y por 6 meses, ¿sabes? Ya lo perdí. Sí, lejos. ¿Sabes? Perdí mi jugador y se lastimó practicando, tirando, calentando, empezando el juego. Cuando voy a ponerlo, cuando va a empezar el juego, se lastimó tal persona. Cambiaron. Y yo, ay, Dios mío. Y cuando se acaba el juego me dice un injury ahí bien feo. 6 meses Yo le fuera. Y comentaba yo, a Mash diablo. que yo me puse a jugar Road to the Show y el personaje que cree, que por cierto se llama Jack Bauer, se estaba deslizando en tercera y se rompió la muñeca y estuvo 2 meses fuera. Tuve que sentarme a ver el calendario pasar. Pero esos son Sí, juegos, eso es uno se los fantástico. vire. También estaba ¡Woo! jugando a ¡Gotti! Starhawk, que lo compré ayer. Yeah, sí. No, Gotti, de verdad, no Lo decía. compré. No, no, no, no, es vacilando. Lo compré ayer, pero ayer llegué tarde del trabajo y no lo pude probar. Lo llegué hoy y lo probé el single player y el multiplayer. Jugando en el single player me dio una sensación, no sé, entre Borderlands y Rage, no sé por qué. Aunque es tercera persona, pero o sea, no sé si es el setting que es desértico al Te recuerda a principio y Pandora, eso, pues maybe. me dio, pero sí, y el mundo de Rage, no sé, me dio como un pequeño flashback. Pero las mecánicas son como las de Socom, ¿sabes? Son bastante intuitivas y de verdad está chévere. Por lo menos el gameplay, los controles y eso. Y ahora que me está gustando, lo que cuando empecé a jugar, sabes que tú juegas y si no te atrapó en los primeros 5 minutos, tú te Los he hecho a un desmotivas lado, ya yo lo y qué juego sé yo. después. Exacto. Pero no, acá me motivó a jugarlo. Eso sí, la historia como la cuentan se parece mucho a Infamous, que es así medio estilo cómic o cosa o pintado y solamente Como un se mueve graphic un novel. poco. Exacto, como un graphic novel. Y no sé, como yo, Michael lo había mencionado, como que la historia, no sé, como está, como si estuviera de más, como para atarlo a algo nada más. Pero el gameplay me gustó y esa mecánica de tú estar en el medio de batalla y darle al triángulo y llamar un turret para que mate a todo el mundo que esté cerca, que te está matando, de verdad que me gustó mucho. También, jugando Starhawk, jugué el multiplayer. Jugué dos partidas de multiplayer. La primera la jugué en un mapa gigantesco que era como que eran, creo que era 24 contra 24, una cosa así. Y hermano, eso era un revolú porque entonces no entendía, al principio no entendía la mecánica. Entonces llevo ahí un tipo, me trepé en una torre, snipeé como a tres rápido con tiro en la cabeza y después apareció algo y no podía darle a nadie. Y era que el otro equipo puede hacer unos shields y entonces, en esa área donde hay shields, tú puedes disparar para afuera pero no para adentro. Pero son cosas que uno aprende, ¿verdad? Mientras está jugando y yo decía, ¿por qué diablo no le doy? Pero son así cositas que uno va Yo aprendiendo. escuché de Michael Y que vi el que single player es como la introducción a todos los conceptos que necesitas saber para el multiplayer. sí, eso es correcto. O sea, al principio lo primero que te hacen es ve aquí, a este punto, te enseñan los controles, te dicen, mira, aquí puedes construir esto y esto, estas cosas te dan energía. Y todo eso que viste en el single player lo estás viendo en el multiplayer. ¿Sabes? También vi que hay un montón de vehículos, unas cosas que me impresionó. Tú sabes que este juego pues son de los creadores de Warhawk. O sea que en Warhawk habían pues unos jeeps y estaban los aviones. Aquí los aviones se convierten en mech. Están unos jeeps que salen corriendo por todos lados. De verdad que tiene unos jetpacks. De verdad que hay Mucha un variedad. montón de cosas para. Sí, hay mucha variedad. Es una de las cosas que me gustó. También hay mucha variedad en pistolas. O sea, no hay tantas, pero tú empiezas con un rifle y por ahí pues vas encontrando cosas. O sea, no es un estilo de clase, sino que tú empiezas, todo el mundo empieza con una misma pistola y en el mapa pues hay diferentes armas y tú las vas buscando. También jugué, ese fue en el mapa grande, ahí nunca encontré, ahí no sabía cómo crear un avión ni nada. Yo mandé a crear como un sitio donde se llaman los aviones, pero ahí no sabía hacer más nada. Pero ya seguí jugando. Después jugué en otro mapa, en un mapa más pequeño, este era un 12 contra 12. Y ahí sí ve que le cogí bien la mecánica del juego. Ahí descubrí que las cositas, otras cositas, necesitaba energía para construir las cosas. Tú construí una cosa para traer los Warhawks, los Hawks. O sea, al principio tú te montas y es como si fuera un mech. Y yo veía a la gente saliendo volando con esas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo diablo? Y buscando botones, pues encontré cómo se convierte en el avión y sale volando. Vas por ahí buscando cosas, disparando. Y de verdad que estuvo muy bueno. En ese dimos una pela, así que estuvo mejor. En el primero nos dieron una pela. Pero de verdad que lo que he jugado del juego me ha gustado Mash, ¿tú mucho, de llegaste a verdad. jugar el beta? Se lo. No, yo lo ¿Y bajé, qué te pero dio con nunca lo jugué. comprarlo? No sé, que fui a almorzar a Montehiedra y hay un GameStop allí y como que, voy a comprarlo para probarlo. Eso Era es para como si probarlo, te lo nada más. alquilaras. Algo así. No, pero gracias a Dios me gustó. La verdad es que si te gustan esos jueguitos así, si te gustó Warhawk, de verdad que este te va a gustar y tiene un sistema bien grande de clanes con calendarios y todo para batallas entre clanes. De verdad que está bien Que completo. mira, Michael, que por cierto, Michael cumple año hoy, felicidades a Michael. Estamos grabando miércoles, gente. Y Johnny se lo compraron. Así que tienes ahí dos con quien jugar, yo no lo tengo. Yo no creo que lo compre, a mí como que no me llama mucho la atención, como que no es mi estilo. Pero Sí, no te va a gustar y a Alex, que estaba pensando en comprarlo, de verdad que tampoco le va a gustar. Yo a ustedes pues les recomiendo más, no sé, que esperen por Max Payne o algo sí, Max así. Payne me llama más la atención. So, con eso terminamos la sección de que estamos jugando. Vamos a pasar al update de Club Platino. Ya nuestra amiga Lulu Soy regresó y hizo el update, un update grandísimo sobre 30 trofeos de Platino para actualizar. Tenemos que integrantes que obtuvieron nuevos trofeos de Platino. Tenemos a Neofixius, a Dark Jedha, Punishment Avis, Squidgerbone, Deadpool, Enanok, Guyota, Jack 9653, Apophis Boricua, Johnny Boy PR, Wimaya, Goba el Boss, Kissyloop, tenemos aquí a Mash 188, AKA Metro Porky, o Porky Metro. Ese lo habíamos mencionado la semana pasada, que pues, sacó el MLB The Show. Alex Nation sacó el de Sly Cooper, también lo mencionamos la semana pasada. Uno que no mencionamos fue que nuestro panita Silver PR sacó el de L.A. Noire, el de Uncharted Drake Fortune y el de Uncharted 2 Among Thieves. Esas ganas de sacar un platino porque meterle mano al Ya está ignorante para fuerte, sacar un mano. Yo platino. sigo echándolo para el lado, pero este año lo voy a terminar. Es más, cuando termine Portal. No sé. Moche, nuestro panita Moche sacó el de Skyrim. Aunque le metí un montón de horas, yo creo sobre 100 horas y finalmente lo saco. Sí, Uf. 160 y pico decía. Benny Bird sacó el de Dead Island y tenemos un nuevo integrante con 14 trofeos de platino que se llama Philly to Stain. Así que bienvenido al club. Se posicionó en la primera columna de Club Platino. El que no haya pasado por la sección, hay alrededor de 100 integrantes en Club Platino y están divididos en tres columnas. Y yo estaba mirando y él cayó en la primera columna. Así que está con la élite. Está en el top 30, 33%. Bueno, vamos ahora a los comentarios del YSP anterior. Mash, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues tenemos comentarios de Airbeer y tenemos que dice: genial, un juego parecido, no copia de Super Smash Bros. Ya solo cambias el nombre a PlayStation Also Battle Royale, cambias personaje y es otro diferente. Dice, nada, pero está genial. Yo me apunto a comprar este juego. En particular, yo estaba esperando un juego parecido a Super Smash Bros. Yo espero que salgan como personajes Ratchet and Clank. Sonic and Sega All-Star Racing Transform. Genial, también me apunto. Es genial. Yo apenas me compraré el primero y tan pronto lo acabe, compro este cuando salga. También dice, saludos chicos, como siempre, buen show. Mash, hasta que te dignas a grabar. Cuidado que Michael te gana tu lugar. Él solo pide dos no, cervezas. No, actually, en aclaración, Michael no pide cerveza, él no toma cerveza. Él toma Smirnoff. Sale más exacto, caro. ¿Cuánto valen dos Smirnoff versus seis medallas? No sé, yo creo que sale más barato. Lo voy a sale más caro. Por eso es que Michael no está hoy aquí. Sí. Tenemos que negociar por un Smirnoff. También. También nos comenta Gelox. Dice: Super Smash Bros. PlayStation Edition. ¡Woo! ¡Qué gracia ella! También dice: sorry, de verdad que sorry me decepcionó. Si no vale 20 o menos, no lo compro. Sí, a ese nivel. Michael, apoyar y apoyar. Apoyamos la originalidad como Journey y no a la mediocridad. Por eso el mundo está por wow. También dice: que mucho se tardó Bethesda para la expansión de Skyrim. Para mí que doy Skyrim en trading y que se chave. ¿Cómo va a ser? ¿Ya que nos lo terminó? Wow. Sí. A mí dice, hay muchos RPG que no he comprado todavía. Mass Effect 3, Kingdom of Amalur, Final Fantasy 13 2, etc. O maybe not. Long Live the Dragonborn. Eso es así. No he terminado. Escribo más después, creo. Saludos. También escribe Every otra vez. Dice, vamos, Gerlock, sabemos que todas las empresas copian algo, se muestra tanto en teléfonos, videojuegos, etcétera. Y ahí se le da un ejemplo de lo que se están copiando la idea y no el juego como tal. Entonces Gerlock le comenta, Ever, todos los juegos tienen influencias de otros, yo no hablo de eso. Eso es más que obvio, pero Battle Royale es una copia casi exacta. Y hasta el momento, por lo que se ha visto, es una copia exacta. Quizás de aquí exacto, a que salga, que ellos presentan que tienen otros modos y tienen otras cosas que lo hagan diferente. Pues como yo había mencionado hace como dos YSP atrás, Mod Nation Racers es un concepto sumamente parecido a lo que es Mario Kart, pero ellos le dieron personalidad propia y hace cosas que pues Mario Kart no hace. Y entonces, pues, ya le da su propia identidad, a pesar de que el concepto es lo mismo, pero por lo que se ha visto del Super Smash Bros. Este de PlayStation, el Battle Royale este, hasta el momento es lo mismo. Vamos a ver qué sale. Vamos a darle el beneficio a la duda. Vamos a ver qué nuevo ellos incluyen. Aparte de eso, si no incluyen nada, sigue siendo una copia. También dice, siguiendo con los comments del podcast, me llama la atención el Call of Duty nuevo por solo ser en el futuro y me pompean las cosas así post-apocalípticas, etcétera. Y aunque no he seguido ninguna historia, si alguna de Call of Duty, esta me llama. Regresaré al First Person Shooter General después de tanto tiempo. No juego a un Call of Duty desde Modern Warfare 1. Diablo. También dice Edward Norton for the win. Ese fue el Hulk más que me gustó. A mí para ese mí Hulk me Mark sacaba Lufado, el pelito. Meh. Se veía raro el pelo. Dice, pero tengo que ver The Avengers. También dice, me dice que no vacile con el Vita. Porque estaba hablando de que lo uso para aguantar el monitor. Dice, de verdad que esta última semana he usado el Vita mucho más que el PS3. Le estoy metiendo a Hot Shot Golf y a una leña de juego de pozo que fue gratis. Precious en Montezuma o algo así. También comenta sobre el bonus content del YSP anterior. También dice que no ha jugado Rock Band ni Rock Me y The Walking Dead for the win. Y Michael, spoiler. Ya, pues con eso vamos a terminar. Vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en psnpr.com, en zenpixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También les recordamos que nosotros tenemos un widget de Amazon.com, el cual le permite accesar a Amazon desde nuestra página y de esa manera a nosotros nos toca el guito. Y les recordamos también, gente, que por ahí está Extra Life, en agenda. Faltan alrededor de 160 días para Extra Life. Ya tenemos este equipo. Este año vamos a estar jugando con el equipo que se llama Extra Life Puerto Rico. Este fue un equipo creado por una persona independiente. No, nadie de PSNPR creándolo. Queremos, decidimos hacerlo. Decidimos unirnos a este equipo que es independiente de nosotros para dar espacio a que otras comunidades dentro de Puerto Rico se unan al esfuerzo. Pues si hacemos un equipo de PSNPR, otros blogs o cosas locales, pues van a querer hacer el de ellos. Así que decidimos irnos con esta ya que nos invitaron, y entonces dejamos la puerta abierta para que todas las demás personas que pues, están en control de otras comunidades se unan al esfuerzo, porque el objetivo de esto es recaudar la mayor cantidad de fondos. Y en esto pues podemos juntarnos todos y trabajar bien chévere. Así que está por ahí el equipo nuevamente, Extra Life Puerto Rico. Tenemos un grupo en Facebook y próximamente estaremos publicando las páginas de información dentro de nuestra página, donde pueden aprender sobre los orígenes de Extra Life y pueden leer sobre el Children's Miracle Network, pueden conocer un poco más sobre los integrantes del equipo, va a tener los enlaces para que usted haga su donativo. Por el momento no los vamos a estar empujando a que hagan su donativo porque todavía falta para la fecha, pero pendiente que próximamente vamos a estar invadiendo sus casas y sus corazones y sus pensamientos. Hemos contratado a Freddy Krueger para que le ponga ads en su sueño. Así que, Mash, con esto terminamos, que vamos a ser temprano. Bueno, pues vamos para Modern Warfare, gente, se cuidan y serán hasta la próxima semana. Bye. Yeah. Shake that! La mejor shake that!